Llamando luego Jesús a sus discípulos, les dijo: Me da lástima de ese gentío, porque ya tienen 3 días de estar conmigo y no tienen qué comer. No quiero despacharlos en ayunas, porque temo que se desmayen en el camino. Entonces le dijeron sus discípulos: Pero, ¿de dónde conseguimos en este desierto tanto pan para llenar a tanta gente? Pero Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos le contestaron: 7 y unos cuantos pescaditos. Entonces mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los pescados, y después de dar gracias, comenzó a partirlos y a darlos a sus discípulos, los cuales se los daban a la gente. Todos comieron hasta llenarse, y después recogieron 7 canastas llenas de los pedazos que habían sobrado. Y los que comieron serían 4,000 hombres, aparte de las mujeres y de los niños. Y cuando hubo despedido a las multitudes, se embarcó, dirigiéndose a la tierra de Magadán.